Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. George Soros, un inversionista que ha hecho fama de inteligente y que debe serlo, pues maneja fondos por miles de millones de dólares, afirmó hace días que no podía entregársele un cheque en blanco a Henry Paulson, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. De haber sido aprobado el plan de rescate por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Paulson habría quedado a cargo de 350 mil millones de dólares, por lo pronto, y habría podido determinar a quiénes meter y a quiénes no en el saco de protección, tal como hicieron los funcionarios de Zedillo en México cuando el FOBA proa. Eso habría implicado un poder político inmenso, por eso muchos demócratas dijeron no, y muchos republicanos tuvieron que unirse. Obama pidió ayer a demócratas y republicanos, háganlo ya, pero Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, demócrata, había encrespado a los republicanos en forma tal, señalando los errores de la administración de su partido, que la mayoría de los republicanos, tuvieron que ir por el no abandonando a Bush y de paso haciendo un guiño a los electores entre quienes es lógicamente impopular el plan de rescate. El plan tendría que ser modificado, lo pidió Obama, para favorecer principalmente a la gente que está por perder sus casas y no a los tiburones del mercado como el propio Paulson, quien tiene a su favor un paraguas dorado por 300 millones de dólares como exdirector de Goldman Sachs, un banco de inversión para el que trabajó durante 20 años, un banco que fue muy favorecido por la manga ancha que causó el colapso y que también resultaría ahora favorecido por el plan de rescate. En México tenemos experiencia al respecto. Durante 10 años pagamos entre todos el costoso rescate de las pobres empresas que los empresarios ricos llevaron al desastre. Empresas pobres, empresarios ricos, deudas públicas, ganancias privadas. No solo eso, sino que se realizó también un rescate carretero absolutamente inmoral. Espero que por lo menos hayamos servido de experiencia a los 228 representantes norteamericanos que dijeron no, porque vaya que fue cara la lección. Nos costó 137 mil millones de dólares. En Estados Unidos se habla de un rescate por 700 mil millones de dólares. La verdad parece poco, porque nadie sabe de qué tamaño es el daño en el casco del Titanic. Las deudas hipotecarias fueron como bolas de nieve que se echaron a rodar en tal forma que resulta difícil saber no solamente dónde empezó el alud, sino quién le debe cuánto a quién. Fueron demasiados años de champaña para conocer ahora el alcance de la cruda. En momentos, el mejor producto para la venta era la deuda. A quienes compraban les importaba poco quién era el deudor y sus garantías. Lo que les importaba era encontrar otro comprador. Y así. La macroeconomía resulta muy semejante a la microeconomía familiar. Si gasto menos de lo que gano, probablemente me vaya bien. Si gasto más de lo que recibo, seguramente me irá mal. Esto no falla. Pero una cuestión tan sencilla no la han podido comprender los presidentes norteamericanos desde Reagan, con Clinton como excepción. Ahora deben hasta el predial de la Casa Blanca. Más temprano que tarde habrá un rescate, pero no será suficiente. Tengo la sensación de que estamos al principio de algo que nadie ha vivido. Hoy puede ser un gran día y mañana también.